¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... ¿Qué? ¿Qué edición decías? Buenas tardes, partamos saludando primero, sí. No, tú saludas, yo dije hola, sí. Estamos en Notas en 35 milímetros, en nuestra quinta edición del año 2018 y viene siendo la 99 en nuestro recuento total. Estamos al... Víspera del centenario. Del centenario, de la centena de programa. ¡Qué buena! Es casi, no diríamos ininterrumpido porque hemos tenido pausas de algunos meses, pero, etcétera. Pero continuidad existe. Sí, a lo mejor agotamos un poco nuestro público oyente con estos datos, pero después de todo estamos en un cuarto año con un programa que se ha mantenido en el tiempo y que tiene cierta audiencia, ¿no? Y es tradición penquista, los pequeños nichos cinéfilos han existido siempre y siempre... El amor por el cine es una constante en la ciudad, a pesar de que nos han matado los cines tradicionales. Salió ayer en La Tercera se hizo una encuesta nacional de cuáles son cuál es el consumo cultural de los chilenos. Y fíjate que más o menos, si no me equivoco, el dato era 43,4%. Del consumo cultural es en el cine. Sí, el cine es una actividad... Por sobre la música y la lectura. Ahora, desde la década del 40, te diría yo, podría incluso un poco antes, el cine era una de las actividades, incluso de las familias más sencillas, y era una actividad, digamos, una salida de gala. La gente se arreglaba para ir al cine. Incluso nosotros, yo recuerdo habernos los 80, arreglarnos para ir al cine y no partir tal como andábamos, por lo menos yo. Ahora, esto es consumo cultural, a lo que se paga. Claro. Eso es independiente de todo lo que uno ve en la casa. De lo que se ve en la casa. Es que, claro. Ahora, otra cosa es la calidad de lo que se ve. Yo creo que ya hay que hacer una vuelta particularmente porque películas que son consideradas valiosas, ya sea como arte o como o buenos productos, incluso industriales en el cine, claro. Tienen unas pasadas por las salas que son muy breves. Es que históricamente la provincia es poco considerada. Pero no solamente la provincia, me refiero también Santiago, a nivel nacional, claro, pues sí, en el fondo las películas que son rápida rotación, más difíciles, son de rotación rápida y tú tienes que los grandes blockbusters, las grandes superproducciones son las que se mantienen en las salas de cine, entonces en las multisalas más bien. Sí. No puse, fíjate, el counter de tiempo, así que no sé cómo estamos con nuestro tiempo. Chugo, te perdimos porque hablamos tanto que no... No, pero ahí nos vamos acomodando. Yo calculo más o menos que tenemos unos 2 minutos de desfase. Pero eso es otra cosa. entonces, bueno, vamos a lo que teníamos en pauta. Porque... Hay mucho que hablar. Quizás no falte tiempo porque hay demasiada información. Uno conoce tanta otra película que no ha visto. Al mirar la lista, la recomendación, un hilo te lleva a otro, la internet te lleva de una cosa para la otra. Buscando una cosa en los tomates, Rotten Tomatoes, encontré un listado de las películas más premiadas y vienen, pero la presentación de todas las películas que vienen, ya sean cortos, largos, documentales, lo que venga. Sí, mucho, lo que pasa es que igual los Oscars tienen una cosa que no me refería a los Oscars. Yo estaba pensando en los Oscars porque es como el referente que uno tiene como más inmediato. Pero la premiación fue el domingo. Es lo más popular, no más. Claro, aún así. Hubo este año muy buenas películas. Yo creo que el año pasado estuvo mejor la calidad de películas, fíjate. Que el año pasado no vi tantas como he visto ahora, y he visto muchas de las nominadas al Oscar y me han gustado todas. A mí me queda por ver, si no me equivoco, dos. Una que es Dunkerque, que todavía no la he visto. Ay, me falta. Y la otra es Llámame por tu nombre. Me falta Llámame por tu nombre, me falta Antonia, me falta Post, La Hora Más Oscura. Los papeles Pentágono, Post. Esa fíjate que tampoco la he visto. Entonces son como tres que no he visto. Pero en fin, yo creo que esta vez lo partamos reconociendo y el triunfo de Una Mujer Fantástica que tenía una competencia bastante dura. Claro, pero así como me gusta mucho la Mujer Fantástica, también yo estoy de acuerdo contigo en que son premios políticos. Era la ocasión en que tenía que ganar una película de temática LGBT, etcétera. Y de hecho, claro, recordemos que también estaba una de las películas que estuvo candidata a premio en documental, que era Strong Island. De la cual hablaremos en el segundo bloque. Claro. Esta película se presentó también como la primera película dirigida por un transexual. Lo que también era así como era uno de sus carteles. Y además se refería a una minoría, digamos, a discriminación racial. A un asesinato que tenía mucho que ver con discriminación racial. Entonces, sí, los premios fueron políticos, muy políticos, y ha habido polémica también por los premiados. Y también por la misma razón que está haciendo actualmente el. Quizás el sesgo que está ocurriendo en Hollywood, que está la campaña contra la violencia contra la mujer, ¿no? Que es el Me Too. De hecho, los premios a Kobe Bryant por esta animación que tuviste del básquetbol, y el premio a Gary Oldman fueron criticados porque Gary Oldman tuvo una acusación de violencia intrafamiliar por parte de una de sus ex esposas, y Kobe Bryant tiene una acusación de violación, y que fue retirada la denuncia por la propia denunciante en su tiempo. Entonces hay una cosa ahí que está dando vueltas, que quizás explica también, yo creo, la aparición de Lady Bird como una película entre las mejores porque es dirigida y escrita por una mujer. Pero yo estoy muy en desacuerdo contigo. Me encuentro que Lady Bird es una gran película. Yo fíjate que he visto otras, de una, por ejemplo, que no quedó, que también vamos a comentar, pues se estrena esta semana, que es Yo, Tonya. ¿Pero quién dirige? La dirige un hombre, Craig Gillespie. Pero que la diferencia de Lady Bird es que es una película netamente de mujer, o sea, dirigida por una mujer con una temática femenina, que yo creo que por mucha empatía que tenga un hombre con la situación femenina, es difícil que sienta lo que siente una mujer al ver la película. Y siendo, no quiero ser feminazi, que no lo soy, pero hay situaciones. A mí me puede gustar mucho una película, por ejemplo, como me gustó ¿cómo se llama? Boyhood. Sí, pero es una película netamente varonil, que a lo mejor es por la edad que tengo, a lo mejor alguien, una mujer más joven no la ve como yo. Me gustó esa película, la encontré muy linda, pero sencillamente no me puedo meter en los zapatos del sí, padre. Sí, puede ser eso, fíjate, pero bueno, no lo sé. Yo tengo ahí, como te digo, me gustó Lady Bird también, pero encontré que era una película menor comparada con otras, independientemente que la haya dirigido una mujer o un hombre. Quizás es menor, pero va a trascender. No, yo encuentro que sí, va a ser una película de la que uno va a ver 50 años más tarde y va a encontrar algo. A diferencia quizás de otras. Discrepo, pero bueno, esa es la gracia también de ver las películas y mirarlas con otros ojos. Con visión, ¿no?, de género. No, es que no sé, fíjate si tenga que ver con visión de yo género. Sí. Yo la vi como película, no. Pero que la temática, a pesar de que es tan contradictorio lo que uno está diciendo de repente, la temática es una temática de género. O sea, en cine de mujeres, por ejemplo, yo creo que el cine de Kelly Reichardt es un cine femenino, es un cine feminista. Es más adulto, claro. Es una película juvenil. Y es una obra más consistente también. Sí. Pero bueno, esta es la primera película de la Greta Gerwig, así que habrá que ver. Y una película que ella reconoce adolescente. Sí. Pero no sé, fíjate. Bueno, a lo mejor no vale que discutamos tanto de una película. Me dejó con gusto a poco esa película. En cambio, sí, hay otras que me parecieron mucho más potentes. Es que había películas muy, muy potentes. Para mí sigue siendo la mejor película quizá Lilo Fantasma, fíjate, de las que vi. Es que cada una cubre un rango de interés distinto al de las otras. Entonces, cada una en su parcela brilla mucho. A mí me sigue gustando, como te decía, con la guata, el Tres Carteles. Y obviamente ver el Hilo Fantasma es una delicia para todos uno siente, piensa, las imágenes son preciosas, es un lujo de película. Y también recuerdo Get Out, que la vi hace tanto tiempo, pero también tiene... Get Out es una muy, muy buena película. También haciendo película pequeña, yo encuentro que reúne grandes tópicos, motivos del cine. Sí, toma muchas cosas. Además, hay una mirada política también en Get Out. Hay una cosa con este liberalismo, entre comillas, que es muy conservador y racista también. Condescendiente. Que es condescendiente, que tiene que ver quizás lo que uno ve en nuestro país con la clase alta, esta cosa de la derecha social, ¿no? Que una derecha piadosa y misericordia caritativa y toda esa cosa. Y que me reía muy católica. Con un chiste que conté, una anécdota que contaba uno de los bunkers respecto a que se encontraron con el José Antonio, no me acuerdo si es José Antonio el otro Cass, parece que era José Antonio Cass, en un en un avión, entonces les pregunta, oh, ¿ustedes son músicos? Sí, le dicen los Bunkers, somos músicos. Ah, los López creo que eran en ese momento. Ah, sí, ahí los vi, en el matrimonio de un amigo. Oye, está bueno el chiste. No, si tu chiste era el real. Vámonos a algunos premios que eran súper merecidos. Yo ya, creo dale. Que el premio de Roger Deakins por fotografía en el Rally 49 fantástico. Es Roger Deakins es uno de los grandes cinematógrafos que hay en los últimos 20 o 30 años. Un hombre de unos 60 y tanto. Ha trabajado históricamente con los hermanos Coen y más recientemente con Denis Villeneuve. Y la verdad es que Blade Runner 2049, si algo ahí, destaca... La fotografía. Es la fotografía cuando uno quizás no pesca la historia en sí. Pero mirar esa fantástica, monstruosa estatua tirada en el suelo cuando está en Las Vegas, o las imágenes de la ciudad, la neblina, no, es fantástico. O sea, él logra recuperar lo que es la fotografía del Blade Runner original, digamos, que era Jordan Cronenweth, y la amplía un poquito más porque tiene estos espacios abiertos con más luz. No, es, no menos es solamente cerrada que la otra. La claustrofobia que tiene el Blade Runner original. Tiene un poquito ahora incluso de agorafobia. Sí, ese es un premio súper merecido y hay que seguir viendo películas donde él pone la fotografía, digamos. Y cada película de este año, yo quizás este año tenía más tiempo de ver películas, pero este año como nunca he disfrutado, fíjate que muchos años que no disfrutaba tanto del cine, como cuando había harta variedad, que uno iba todos los días a un festival de cine en el Teatro Concepción, pero este año, realmente el año pasado, desde Get Out para adelante, he visto grandes películas. Se nos acabó el tiempo. Viste que siempre hablamos tanto de los obituarios. Nos faltó el obituario. La verdad es que en los obituarios, hay un obituario de cine, no recuerdo el nombre del... La Julia, ¿no había fallecido? Documentalista, que no recuerdo su nombre ahora y se me perdió el dato, fíjate. A mí me dijo la Lo vamos a hacer la semana que viene, pero en nivel nacional y que no es directamente relacionado con el cine, pero sí con la cultura nuestra, está la muerte de Jorge Rojas, que fue el autor del Rock del Mundial y fundador de los Ramblers. Y también murió el vocalista actual de los Ramblers en un accidente. Oye, el otro día. ¿Qué coincidencia esa? No, Jorge Rojas quedó herido en ese accidente y tuvo una agonía más larga, no más que el vocalista que murió instantáneamente. Lo otro que es lamentable es que se cierra un espacio para el cine alternativo aquí en la ciudad de Concepción, porque Reacción Binario el próximo miércoles 14 cierra sus puertas. Rodrigo Leal por ahí hizo un comunicado en video por Facebook donde cuenta el por qué cierra. Pero también... Impresionante el comunicado de Rodrigo, está muy, muy bonito. También dice que va a seguir haciendo alguna cosa. Estamos pasados en 2 minutos. Sí, y la falsa noticia que me dijo la Milena, hay que ver. Así que vamos a cerrar el bloque con la canción Time, de la banda sonora de Una Mujer Fantástica. Y fíjate que Lelio reconoce en una entrevista que leí en Rolling Stone y en La Gringa, y en otra más por ahí, que la película prácticamente surgió a partir de la canción Tiempo, que él siempre quiso hacer una película donde poner la canción, y cuando la primera película que hizo no pudo ponerla porque no tuvo plata para comprar los derechos de la canción, y ahora pudo hacerlo, entonces vamos a poner Time. Importante de Alan Time, Parsons Project. La música y el arte. Y volvemos dentro de casi 5 minutos con los comentarios de películas. Qué hermosa canción. Thank you. Bien, y estamos de vuelta aquí en Nota en 35 milímetros por Radio Leufú. Gisela Valenzuela y Marco Valenzuela en los micrófonos, José Elías en el control. Y estamos, como siempre, hablando de películas, hablando de cine, y hoy día estamos más o menos dedicados a los premios Oscar. Sí, oye, te iba a hacer un desafío, pero no sé si lo irá a tomar. Hagamos otro, la otra semana sobre mujeres, pero de contemporáneo, del día, de este año. Pucha, piénsalo. Sí, ¿no? Sí, lo voy a pensar porque, de hecho, estoy pensando hacer más adelante un ciclo de cine de mujeres, entonces quizás para el mes de abril lo esté haciendo. Si es que se mantiene nuestra alianza. Yo creo que se mantiene. Como decía el inspector a Rick en Casablanca, es el comienzo. De una hermosa amistad. Oye, hablemos tú. Mira, viste y yo recogí el guante y también la vi. Mira, yo vi ayer, a última hora cambié lo que tenía pensado ver y vi. Quiero comentar dos cosas que vi ayer. Vi un breve que encontré muy bonito, lo vi con chicos de segundo medio y les encantó, Kobe Bryant, que es uno de los cortos animados, el corto animado ganador del Oscar. E independientemente, yo no tenía idea que era Kobe Bryant, los cabros tampoco, pero yo pensé que sabían ellos, de hecho lo elegí porque vi que era un deportista famoso, nadie tenía idea de lo que era, de quién era Kobe Bryant y... Es muy linda la animación, está hecha como un sketch, ¿cómo se llama? Como bosquejos. Bosquejo, y desde que era guaguita hasta que era adulto, y él habla todo el corto y cuenta su vida, y cómo la pasión del básquetbol lo hizo vivir. Y entonces lindo lo que uno va viendo y después lo que los chicos comentan. Así que fue una experiencia súper linda, me gustó el ritmo, me gustó el colorido. Después vi dos o tres versiones más porque la vi en Vimeo. Después para revisarla vi en YouTube, en todas está buena y con buenos subtítulos. Está en YouTube, está en Vimeo, o sea, está fácil de ver en la red. Sí. Y después vi Strong Island, que me gustó, a rato me disgustó, a rato se me hizo un poco lenta, pero encuentro que es un gran documental. Es, como decía una crítica por ahí, una mujer crítico, decía, no es la película que uno recomienda a los amigos, porque el tema es pesado, es un crimen cualquiera en Nueva York, es un crimen racista. Después se da cuenta de uno que es un crimen racista, pero la que fue hermana del fallecido, de la víctima, que ahora es... Hermano, sí. Jans Ford, logra ponerse la perspectiva histórica y mostrar también la imagen que su hermano dio a los blancos, al jurado blanco, que fue enteramente blanco, y a los fiscales, logrando que el acusado, directamente reconocido, asumió que había disparado, fuera declarado que no pasara a juicio... Claro, fue el juicio, o sea, el... La audiencia previa, se puede llamar. Claro, y ahí se declaró que no había sido un caso de defensa propia. Un caso de defensa propia. Y que realmente no lo fue. Entonces logra mostrar una perspectiva, también muestra la perspectiva del tiempo, del ascenso, entre comillas, de una familia negra, de una familia que viene del sur y que logra con trabajo, con estudio, vivir en un suburbio bastante privilegiado al resto de la familia de origen. Claro, pero es un suburbio que igual empieza está a ser aislado, guetizado, por supuesto. Porque aislado es... Pero comparado con los otros guetos, es una vía bastante más clara. Strong Island de Yancy Ford. Claro, hace un juego de palabras con Long Island, que es donde está instalado este suburbio donde ellos llegan a vivir. Es una familia que no es una familia pobre, claro, vienen de la pobreza, pero... Eso me refiero, ellos van ascendiendo socialmente. La madre es profesora, el padre es chofer, estuvo estudiando en la universidad, claro, pero y tuvo termina que dejar como conductor del tren urbano. Pero son adultos educados, educan a sus tres hijos lo mejor que pueden. De hecho, la víctima del asesinato logra un puesto como profesor auxiliar y él quería ser policía. Pero lo impactante son los testimonios. Cada uno de los testimonios va mostrando la discriminación. Una discriminación completamente obvia, no es una discriminación sutil, no es que me miran así. No, vive la discriminación constantemente. Sí, y en términos técnicos, el documental es bastante sencillo. No tiene un gran despliegue de escenarios, no tiene un gran despliegue de entrevistados. Básicamente es la familia. Y los amigos. Un par de amigos. Y un par de fiscales. Un fiscal y me parece el otro un policía. Sí. Y nada más. Y el otro es el uso de fotografías. ¿Ah? Muchas fotografías que van siendo pasadas y encuadradas con la mano en una superficie. Eso es lo más lindo de del documental, perdón. A mí me gustó mucho la iluminación, fíjate. Sí, cómo logra... El trabajo de iluminación y el trabajo de montaje. Con tan poco, igual cuando en un momento ponen una foto de William, se llamaba el chico. William una Ford. Una foto bien oscura y de repente con luz la va iluminando. Es bien dramático el contraste, bien impactante. Quizás es la historia de una familia, porque solamente eso, porque la muerte del chico también destruye la familia. Pero me refiero a que una historia de, nada más que de una familia, en el sentido de que es tan cotidiano cuando alguien te cuenta, no, en tal momento yo perdí a mi hijo y te cuenta esto, y algo tan íntimo que uno se siente cerca de las personas que están filmadas. Y quizás también eso es lo que en algún momento se hace pesado, porque no es tu historia. A pesar de que uno empatiza, uno lo ve como la historia, que uno es testigo nomás. Sí, sí, hay una cosa igual interesante ahí, que es la presencia del propio realizador. Sí, como testigo. Como testigo, y que también da un testimonio que es fundamental. La historia que no... La historia desconocida, digamos, para el jurado, la historia desconocida para... Y también por lo que estamos observando, porque es una cosa que aparece en el último cuarto de la película. Claro, y eso hace que uno vea la vea de otra manera. Que te da un giro. Al personaje. Y que tiene también el cierre de la película, tiene una imagen que es muy, muy potente. Que una imagen que queda congelada. La película más está en Netflix. Sí, yo la vi en Netflix. Es una producción de Netflix con capitales daneses, si no me equivoco. Impresionante. También. Yo me puse a mirar el cierre de crédito, una cantidad de gente y entidades apoyando, y la mitad del aporte me parece que es danés. Sí, es una coproducción. Lo bueno es que está accesible. Vía Netflix también se puede descargar. Sí. Está disponible en alguna de estas páginas de descarga por torrent y es una buena película. Ahora, no es de gusto masivo, no es de gusto popular, no es para que la vea ahí a cada rato, pero es importante revisión de la cotidianidad norteamericana. A mí fíjate que me recordó, yo no sé si tuviste, yo la vi, la comentamos el año pasado, antepasado, incluso íbamos a tener invitados los realizadores, de un documental chino que se llama Historia de un comité. Ay, me la contaste, pues la tengo para verla. Historia de un comité era la historia de este adolescente que fue baleado por carabinero en una protesta. Manuel Gutiérrez, si no me equivoco, o Miguel. No, Manuel Y que la historia de la película es que se forma un comité por buscar la verdad de la muerte de este chico y poder encauzar judicialmente al carabinero que fue el autor de los disparos, y que fue un disparo hecho directamente al joven, no fue una cosa casual. Y la historia está contada a partir de las acciones que va haciendo el hermano mayor de este chico, que netamente familiar. Familiar, claro, y que además él era andaba en silla de ruedas. Y digo andaba porque hace un par de semanas o tres semanas murió de cáncer este chico, pues que fue el que dedicó su vida a buscar justicia. A buscar justicia, claro. En cierto modo es algo parecido, porque es una situación igualmente injusta. Es un crimen que no queda resuelto, un asesinato que no queda resuelto, donde hay ciertas formas de poder involucradas. En el caso de la película de Strong Island, en un momento el Yancy Ford dice, bueno, o la mamá de él dice, la gente de aquí no son ricos, los blancos, lo único que tienen de riqueza es que son blancos. Blanco, sí. Llegamos al final del bloque. Pero ese es el tema, el poder del blanco por solamente su color. Y vamos a dejar una canción que no aparece en la película, pero que tiene mucho que ver, que es una canción también del año 1970, que se llama La revolución no va a ser televisada, de Gil Scott Heron, que es uno de los padres de la música, digamos, algunos consideran como un padre del hip hop, pero también tenía un fuerte contenido político en sus canciones. Y aquí los dejamos con... Bueno, hip hop bueno tiene contenido político. Jill Scott Heron y La revolución no va a ser televisada. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros, hablando de algunas películas que estaban en los Óscares y también, también algunos estrenos que se vienen para esta semana. Yo quiero ver, Tonya, porque vi el tráiler donde actúa esta mujer que es genial, la que hace de madre. Y yo la conocí a ella, la vi en Juno, donde era la madrastra. Alison Janney, sí, es la... Bueno. Y la otra cosa que impresionante, aunque sea ridículo, ella llegó a la alfombra roja y fue elegida la mejor vestida, siendo una mujer mayor. Fíjate que Alison Janney, bueno, estamos hablando de Yo, Tonya, que se estrena hoy en multisalas y que estuvo postulando a Oscar, a dos Oscars por lo menos, no me acuerdo si algún otro, pero estaba mejor actriz principal, Margot Robbie. La verdad es que se merecía estar ahí, una muy buena actuación. Y Alison Janney, que ganó el premio actriz secundaria o actriz de soporte. Alison Janney, yo la vi entre otras en la serie, las primeras temporadas que vi de Masters of Sex, la historia de Masters y Johnson. Yo vi también esa serie. Y ella ahí aparece de la esposa de un médico. Que es homosexual pero no lo reconoce. Ah, el suegro después del máster. No me acuerdo si el suegro él, pero sí, era como el, sí. él también era como su mentor. Sí. Alison Janney es una muy buena actriz y en Yo, Tonya, la verdad es que hace un rol. Mira, infame la mujer. Yo, Tonya, es una historia de infamias. Tonya es la historia de Tonya Harding, una patinadora profesional. Sí. Los 70, más o menos, de los años 90. Ay, porque yo me acuerdo de ella, sí, pero no. De los años 90. Ella, bueno, hacer un poquito de historia de la misma película. La película nos presenta a Tonya Harding de 4 años siendo empujada por su madre permanentemente para que patine. Y le consigue también una entrenadora de patinaje. La chica realmente tiene cualidades para el patinaje. Pero la madre quiere que la chica sea alguien en su vida y quizás seguramente también agarrar alguna tajadita de plata. Y por lo tanto, la mete a profesionalizarse como patinadora artística mientras ella trabaja como mesera. Fuma incansablemente, son una familia proletaria de Portland, Oregon. Y el medio en el cual se desenvuelven las patinadoras generalmente son personas de clase alta y ellos son claramente, como lo llaman despectivamente otros, white trash, o sea, basura blanca, y es un ambiente de permanente violencia. La madre es una madre abusiva, maltratadora, alcohólica, golpea a las chicas por cualquier razón, y ella en la adolescencia conoce a un joven con el que entabla relación amorosa y él también es un maltratador. O sea, la chica vive en un ambiente de violencia y rodeada de una tropa de ineptos, ¿ah? y que son los que finalmente van a causar su quiebre emocional. Su caída. No es que en un quiebre emocional. No es un quiebre emocional. Lo que ocurre es un un atentado a una competidora. ¿Y ella lo hace? No lo hace ella. Ella está involucrada, pero pensando que la cosa va a ser mucho más suave, que va a ser solamente unas cartas de amenaza. ¿Por qué llega a esto? A ella le llegan unas cartas de amenazas a muerte. Y su marido, que la maltrata, pero tiene una relación además que los dos se maltratan, ella también lo golpea. Ahora, es una enfermiza. Claro, ella ha vivido siempre en un ambiente de violencia. Su padre abandona la casa cuando ella es todavía niña porque no soporta más a la mujer, a la madre, a la que es encarnada por Alison Janney. Y por lo tanto, ella queda sola con su madre, después conoce a este joven que tiene un amigo que es mitómano, después nos vamos a dar cuenta. Y bueno, cuando está en la... ella siempre pierde las competencias para ser la mejor o para ser competidora olímpica porque es muy vulgar. No es elegante su... No es elegante... Su rutina. Sus rutinas pueden ser más o menos elegantes, pero elige música heavy metal, música pop, no usa música clásica. Pero eso es... Sus vestuarios son poco elegantes, etcétera. Pero bueno, eso igual es discriminación. Y en algún momento empiezan a llegar cartas cuando van a hacer las eliminatorias o la formación del equipo olímpico para las Olimpiadas del 92, creo, 94. No sé. Olimpiadas de invierno. Le llegan amenazas de muerte y el marido y un amigo del marido le dicen, bueno, hagamos lo mismo, mandémosle amenazas de muerte. Y aparecen ahí otros personajes que son más ineptos todavía, que son como encargados de hacerle un escarmiento a la otra que es Nancy Kerrigan. Ay, sí. ¿Ya? Que era como todo lo contrario. Claro. No quiero contar más para que se interesen por ver la película, no contar toda la historia. Está muy bien filmada, está muy bien actuada, decía yo antes. Hay varios momentos, fíjate, en que se rompe la cuarta pared y los protagonistas o los actores, los personajes, hablan hacia la cámara. ¡Ah, qué interesante! Y va contando ella su historia, ¿no? Y bueno, y aparecen también este inepto que es el marido, que es un hombre violento, su amigo que es un mitómano, un gordo que vive con los papás, y que él se declara ser experto en temas de seguridad, guardaespaldas es de Tonya. Es como el de la persona huracán. Son más o menos como eso, fíjate, y como estos personajes que pasan las películas de los hermanos Coen. Sí, o los bandidos volados de esta, ¿cómo se llama esa película? Te paraste a matarte. Te paraste a matarte, que claro. Que valía reírme. O como los de ¿Qué meses después de leerse? Los hermanos Coen. Sí. O los de Fargo. El director Craig Gillespie dirigió una película que no sé si tú viste, pero más o menos de culto, que se llama Lars y la chica real. Sí, la vi con Ryan Gosling, ¿no? Es preciosa. En esta película, fíjate que el Gillespie hace un cine menos tradicional, quizá. Aunque sí, pues con la ruptura. Con esta ruptura de la pantalla. De la cuarta pared, con algunos planos, secuencia, que tienen alguna... alteraciones quizás digitales, no lo sé. Margot Robbie parece que estuviera realmente patinando. Yo no sé cuánto hay de efectos especiales ahí. La característica de esta mujer, de la Tonya Harding, es que podía hacer una cosa que se llama el triple axel, que sí, es un giro triple y medio. Me acordaba yo de una película bien ridícula que hay con este actor humorístico norteamericano, que se me olvidó el nombre, que nunca lo pesco mucho, que también es de patinadores, actúa Logan Wilson también ahí. Las películas de deporte son un género en sí, y hay otro género norteamericano que lo dice textualmente en la película la Tonya Harding, dice, el público norteamericano necesita tener personas o héroes, parece que dice, a quien amar y odiar, y que además sean fáciles. Es como sobre la religión. Y ahí estaba yo. Y ahí estaba yo. Y claro, es la caída en desgracia de esta mujer, pero la progresión que tiene la película es que te va dando cuenta de lo que también es ser de los perdedores, de los que la misma Lady Bird decía, nacer en el lado equivocado, claro, de las líneas del tren. Claro, ¿no? Claro, por eso hay tantas cosas, sobre todo esta la tenía toda para perder, más encima de la mujer. Claro. Pero está en una competencia femenina la Tonya Harding. Pero es pobre. Claro, es la pobre. Es vulgar. No tiene educación. Está en un ambiente de violencia. Claro, ella no termina su educación, claramente. Dedicada y empujada por su madre a ser una patinadora profesional. Para salvarse de lo que es realmente. Para salir de lo que es, claro. Oh, qué terrible. Era una buena película, fíjate, muy buena película. Todos vieron ganas de verlas, todas las que me faltan. Margot Robbie, recordemos, ella actúa en El Lobo de Wall Street, es la esposa de Leonardo DiCaprio. No la vi. Ahí. Y también es la Harley Quinn en Escuadrón Suicida, la novia del Joker. Y fíjate que acá de repente como que usa algunos de los recursos puesto en como sí, Harley Quinn, que ahí es una psicótica también, acá también el comportamiento. Es que la enloquece la madre con eso que le hace, pues. Es víctima, ella es una víctima. Ella es una víctima, claramente una víctima, pero también arrastra su parte de culpa, digamos. Pero es una víctima por una crianza, por ella una mala educación. Ella es una víctima, educación, desde que a los 4 años la madre la mete a esa cuestión, ella de ahí ya es víctima. Un ambiente de violencia permanente. Es realmente una película... no sé si... Lo que pasa es que está suavizada, pero la temática es fuerte. Yo me acordaba también de otras películas de caída de deportistas como El Toro Salvaje, por ejemplo. Ay, qué bueno. Es que en todas esas muestran al final lo que hace, aunque sea tan obvio, tan de perogrullo, el alma humana en su grandeza y su claro. Miseria. Ahora acá no hay redención. Es que puede haber redención posible en toda una vida de abuso. Yo siempre... digamos, la experiencia de uno trabajando con personas es que el abuso temprano y constante no te da salvación. No, y ella es permanentemente víctima de abuso. Y después, claro, ella en un momento dice, después de todo este hecho, lo que ocurre es que a la Nancy Kerrigan la golpean y le rompen la pierna. Nunca más puede patinar. Antes no se vuelve a patinar. Pero nunca las condiciones que tuvo antes. Claro, y ella dice, el problema de esto es que después de que yo fui acusada me transformé en el remate de chistes. Y era sentirme abusada una y otra vez. Claro. Porque en televisión los chistes terminaban con alguna cosa de que ella había golpeado a alguien, de que ella podía causar el aborto de alguien, de que ella podía causar, no sé, cualquier cosa. Era un chiste. Me parece que estamos en el tiempo. No sé qué dice José, ahí que están los controles. Así es que es una buena película, están los cines a partir de hoy y se puede encontrar también en forma alternativa. Así que yo, Tonya... Es una de las buenas películas de esta temporada. Es que vale mucho, la pena verla, mucho que ver. Despidamos el bloque con... Una grandísima canción que me encanta. Una grandísima canción de los años 70, fines de los 70. Sí, es esta mujer diabólica haber visto el video en televisión. De Cliff Richard. Con un peinado así. Y que aparece en la película al inicio y que está como más dedicado a la madre de la... Obviamente la madre, una mujer diabólica. De la Tonya Harding que a la propia Tonya, que... Sí, deseamos una víctima. Así que volvemos dentro de 3 minutos 40 con lo que trae la cartelera y los ciclos de cine alternativo que van quedando. So I came into you, sweet lady, answering your mystic Y volvimos aquí en Nota en 35 milímetros de Radio Leufú, como todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12. Ay, qué bueno que estemos ahí. Y durante la semana en nuestro fanpage estará el podcast. Así es que atentos, quienes no nos están escuchando ahora, nos podrán escuchar después. Siempre estamos disponibles en la, ¿cómo se llama eso? En la onda virtual, ¿no? Sí, en las ondas virtuales de Radio Leufú, en las ondas virtuales también de los algoritmos de la internet. Oye, pucha, están quedando pocos ciclos de cine. Da pena, pero da pena porque el trabajo de tantas personas que a veces se siente un poco frustrado de la respuesta, pero o de los medios, del apoyo, porque la respuesta siempre está. Pero también sabemos que van a salir otros, ¿sí? Es una cuestión. En la historia de Concepción es así. Cae uno y sale otro. Así bueno, que fuerza a los que se fueron, agradecimiento por todo el trabajo que han hecho. Una admiración profunda por su dedicación y la gratitud eterna por lo que están haciendo. Rodrigo Leal, de Cine de Reacción Binario, sigue mostrando películas ya fuera del ciclo que tenía de verano, que terminó ayer con Moonlight. Presentaba también hoy día, creo, Loving Vincent. Y posiblemente presenta alguna cosa de despedida antes del próximo miércoles. Así es que esperamos que tenga también otro espacio. La gracia de Reacción Binario es que también se transforma en un espacio de reflexión y de conversación acerca del cine. Hubo algunos ciclos de conversación de cine y psicoanálisis. Había también ahí una. Funcionaba el Manos del Biobío como una instancia de difusión del trabajo de artesanos locales. Hacía una feria producto orgánico los días miércoles y viernes. Digamos, ahí era un centro cultural en el más amplio sentido de la palabra. Así que le deseamos lo mejor a Rodrigo con sus próximos proyectos y que ojalá pueda revitalizar alguna de esas cosas. Partamos por casa. Dentro de pocos minutos aquí en Casa de Salud, recordemos que Radio Leufú está sobre la Casa de Salud, sobre es parte del centro cultural dentro de este gran centro cultural. Presentamos hoy día a las 9 en este ciclo conjunto de que se está llamando Jueves Cinematográfico, Manchester junto al mar, de Kenneth Lonergan. Qué hermosa película. Y el próximo jueves 15 vamos a presentar La doncella, de Chan-wook Park. Manchester frente al mar pasó por los cines una semana. La doncella no pasó por nuestros cines y la dimos el año pasado con Ciclo OVNI, el mes de agosto. Así que una buena oportunidad para quienes no la han visto, que la puedan ver ahora, La doncella de Chan-wook Park, el próximo jueves aquí a las 9 de la noche. La semana pasada, fíjate, la presentación de Animales Nocturnos tuvo una muy buena convocatoria. Había más o menos 30 personas, si es que no había más. Teníamos las butacas de la unidad de geriatría completa. Hasta la escala completa. me decía Pablo que estaban llenas. Sí, estuvo muy buena la asistencia. Se escuchaba súper bien. Daba gusto, así que esperamos detalle a pulir algunos con la proyección, fíjate. Oye, pero que son que solucionables. Yo lo encuentro desde que llegamos aquí y vi esas butacas, que ahora las cambiaron y también cambiaron la ubicación. Yo la encuentro potencial para una sala de cine de arte, pero sí, hay que yo creo que habría que ampliar un poco el espacio desde donde se pueden ver las películas. Hay unas butacas que son laterales que y las frontales son como muy poquitas, pero bueno, son detalles, cosas que tienen que ver en la Casa de Salud. Pero yo creo que podríamos instalar un espacio de cine. Sabemos que falta una sala de cine arte aquí en Concepción. Hay que ver qué pasa con alguna sala como el Cine Lido, la Sala 2, por ejemplo, si es que los dueños están dispuestos a traer películas e integrarse a la red de salas de cine de Chile. Los dueños están dispuestos a arrendar. Claro. Pero no quizá hacer obras de calidad artística. Sí, bueno, eso es aquí en Casa de Salud con el ciclo de Jueves Cinematográfico. Repito, esta noche está Manchester junto al mar, el próximo jueves La doncella de Chan-wook Park. Y el otro jueves voy a venir. El otro jueves también Cine Espacio continúa su ciclo de historias de venganza. Wow. El jueves 15 con Animales Nocturnos. Coincidencias que tengo, pero quienes no la vieron la semana pasada en Casa de Salud, Pueden verla en Cine Espacio, esto en la casa 916, en Castellón 916. En todo caso, una película que uno puede ver más de una vez. Sí. Y quizá si se mueven rápido, alcanzan a ver El Mero Nocturno y después llegar a ver aquí La Doncella. Se anda de nube. Porque va a ser el jueves 15. Respecto de el cine francés, de pensar, sentir, mostrar el cine Alianza Francesa, hay una programación, pero todavía no están puestas las fechas, fíjate. ¿Pero tú crees que en marzo o ya en abril? Debiera haber partido en marzo, porque tenían un ciclo de cine dedicado a la mujer. Ahora, lo que está claro es que la primera película que van a dar sería Camille Claudel, de Bruno Nuiten, esta película. A mí me gustó mucho Camille Claudel. Con Isabelle Adjani y Gérard Depardieu, del año 88. A mí me gustó, además que ya está linda. Sí, claro. Y habría otras películas, hay un ciclo dedicado a Jean Rochefort. Luego de, recordemos que Jean Rochefort murió el año pasado. Y se va a dar El Hombre del Zapato Negro, esa con Pierre Richard. Yo vi esa. También la vi, Dave Robert, de la película del año 72, una película vieja. Y hay una versión con Tom Hanks, El Zapato Rojo. Sí, sí. Ahora, la película, nosotros vimos varias con Pierre Richard. Era muy divertido. En el Teatro Concepción, en unos ciclos que daban de comedia francesa. ¿Cómo era? Me quitan el teléfono y está ahí tú. Perdón. Sí, sonó mi teléfono acá. Oye, bueno, está esa. Hay una película con Louis de Funès que se llama Gendarme de Saint-Tropez, una película clásico, del año 64. Es típica película de Gendarme de Louis de Funès. Y también vendría El Planeta Salvaje de René Laloux, esta película de animación y de ciencia ficción. Pero no está claro cuándo van a ser. Pero ya sabremos. Lo que también sabemos es que Miradoc trae como nuevamente durante el año unas 6 películas, pero también comienza en abril. ¿Ya? A nivel nacional comienza 5 de abril, aquí comienza siempre una semana después. Una noticia muy buena. Y los lunes cinematográficos comienzan el próximo lunes 19. Con Extraordinario. Con Extraordinario, sí. Así que bueno, eso es lo que se viene. Ahora, en lo que son los estrenos en las salas de cine comercial, ya Cinemark, Cineplanet, ya anunciábamos que está Yo, Tonya, de Craig Gillespie, que comentábamos hace un rato. Y que yo creo que es la película que va a estar en los cines que vale la pena ver, junto con una película nacional. Circo. Que es Circo, de Orlando Lubert. Circo tuvo un preestreno el año pasado, un preestreno en festivales de cine. Es una historia ambientada en la dictadura de un par de prisioneros políticos que escapan y se refugian en un circo. Y actúan. Blanca Levin, Iván Álvarez de Araya, bueno, Alejandro Trejo y Roberto Faría. O sea, todo bueno. Un reparto de lujo. Iván Álvarez de Araya y el Roberto Faría son los prisioneros que escapan y son perseguidos por agentes de la CNI y ahí se ocultan en un circo y comienzan a vivir también. En esa del profe, el reemplazante. La serie, era muy buena esa serie. Sí. Bueno, y ahí se los refugian tres, con y la Blanca Levin, actual. Van conociendo la magia del circo. Destacada porque tiene un muy buen reparto y buenas actuaciones, pero dicen que la película no es muy buena. Está, ¿Tropa de héroes? No, El Castillo de Cristal. Ay, sí, la historia es muy bonita, pero dicen que es malaza. De Destin Daniel Cretón. Que la historia que es tan buena no logra cuajar. Claro, y es una historia real, ¿eh? Es la historia, la vida de una periodista que después ella noveló su historia, que es hija de unos padres, de un padre alcohólico y de una madre que, podríamos decir que es irresponsable, ella es pintora. Lo que pasa es que es libre, ¿no? A lo mejor hace lo que hace lo mayor del hombre, pero que vive su vida. Hay mucho abandono de los niños. Sí. El padre es violento también y ellos viven en una Volkswagen. Claro, una infancia, una niñez. Sin mucho arraigo de un lugar a otro, sin ir a la escuela, etc. Ese es El Castillo de Cristal. También está con buen reparto, fíjate, más o menos buen reparto, Tropa de Héroes. O está Michael Chan, o... de Nikolai Fulksig, que es una película bélica que está ambientada en los días o semanas después del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del 2001. No, la película gringa. Es una película gringa, bélica, de una unidad de caballería en Afganistán, una cosa así. ¿Y me falta alguna otra? La crucifixión. Sí, una que tiene una crítica pésima, que tiene 0 puntos en los Rotten Tomatoes, que te gustan a ti. Es que y me ayuda. Y lo mismo en Metacritic tiene 0, que se llama La Crucifixión, de un director francés que se llama Xavier Jens, y que ha hecho otras películas de terror. Ah,